En este momento estoy bien agradecida sobre el asunto de la alcaldesa Canel Rojo, nuestro querido don Luis Cortés, junto con la tía Jimena, por toda la ayuda que están haciéndome y ayudándome. Sigue esperando nomás que tener a mi hijo luego en casa, con todas las cosas que necesita. Y igual, bien agradecida.